okay. Hey, yo, okay. Yeah. Sí, nos dejamos de tontería ya, vamos directamente a por la plata. Vamos por la plata. Yo, intento no repetirme porque esto es complicado. Sacrificando potencial más dosificado. Cojo esta frase y te la envuelvo de regalo. Luchando conmigo mismo y con mi yo del pasado. Mucho más mejorado. Vine del futuro donde todos esos payasos musicales están ejecutados. Fundiendo placas digitales, ahora no pares. Hago que cagues porque yo no paro hasta que pague. Bitch, soy pobre pero vivo rich. Diamante no es snitch, me gusta bajar el pitch. No, diablo, socio ejecutor is for the children. Si caes te levantas pero aprenda a no rendirte. All up on my business, all day, every day, on my business. You know my secrets, don't cheer about me now, on my business. All up on my business, all day, every day, on my business. You know my secrets, sit back and enjoy the flow. Despídeme, ahora es cuando tengo el dominio. No me comparo con números, yo me comparo con prestigio. Rimas con efecto colirio, durmiendo tengo delirio, sufriendo todo el martirio. No se pueden comparar mis barras, nada más de un con las tuyas de aluminio. Kid metal blanco, un par de chavales que estén pegados. Sácalos, repostealos, come y aprovecha el tirón. Oh my god, baby, please, bájate hasta quiz. Geminis, Genesis, kilos de hashish. Yo me creo yo, wow, let me a Google. En esto no hay nadie mejor, ven y demuéstralo. Un fraude, eso es lo que son, un fraude. Líneas con limpieza facial, Steve Lauder. Soy vuestro padre, así que respetarme, asunto mucho más importante que preocuparme. All up on my business, all day, every day, on my business. You know my secrets, don't cheer about me now, on my business. All up on my business, all day, every day, on my business. You know my secrets, sit back and enjoy the flow. All up on my business, all day, every day, on my business. You know my secrets, don't cheer about me now, about my business. All about my business, all day, every day, about my business. You know my secrets, sit back and enjoy the flow. Check. Oliendo a victoria, pero la guerra no acaba. Me pongo el traje de gala y salto con todos los padacas. Yo conduciendo con el Lolo como en series policíacas. El talento no se compra, pero vamos por la plata. Pero vamos por la plata. Talento no se compra, pero vamos por la plata. Vamos por la plata, vamos por la plata. Talento no se compra, pero vamos por la plata. Esto me recuerda a Juan Solo con Griffy. Electrónico, digital, siempre tuvieron wifi. Selecto, call me the punk collector. Yo te mando a comer bacon con Kevin Bacon. Lo que le pasó, todo fue por hablar. Se tragó el orgullo, culpa de mi calidad. El único distinto que lo hace tan criminal. Vamos por la plata, negro 24, ja, ja, ja.